Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Epage, formato Kindle. Adquieran, búsquelo o por el Nora, Manojosa, son exactamente 10 y 21 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 9. Es decir, que estamos en si nos sintonicemos disfrutando de buena música. En breve daremos un grandioso conversatorio con nuestras invitadas del día. Les comparto la frase del día. La profecía señala que es hora, es el momento para que esos caminos puedan converger en uno solo. Leonardo Boff, teólogo brasileño, refiriéndose a la profecía del águila. Miren que el día de hoy tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, ¿qué representa para usted la unión del cóndor y el águila? Opción A, la integración de sabidurías ancestrales del sur y del norte. Opción B, símbolo de esperanza para las futuras generaciones. Opción C, un mito sin relevancia en la actualidad. Porque su opinión cuenta. El día de hoy, a partir de hoy, mejor dicho, ustedes van a poder tener multiple choice, como decimos acá, múltiples opciones. Nos han pedido muchísimas ocasiones que por qué solo pueden elegir una, no dos. Bueno, pues ahora ya lo hemos programado, así que ustedes pueden elegir porque su opinión cuenta. Así que déjenos saber. Y el día de hoy le vamos a pedir a nuestras invitadas que al final del conversatorio nos den su feedback acerca de esta encuesta. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Regresamos en un par de minutos para dar inicio a este conversatorio. Mientras, los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos, ya saben, WhatsApp, Telegram, Facebook. Síganos en las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también tenemos números telefónicos. El número de WhatsApp, tomen nota, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, tenemos número en cabina aquí en New Jersey. Nos mes de voz texto. El número es 201-305-0841. 201-305-0841. Así que regresamos en un par de minutos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Radio Digital, la 9 de la radio online. Cada vez que yo llegué de madrugada, dormía en tu corazón. Cada boca que besé en sur, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error, pero ahora estoy perdido. Cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que botes por rabia a la basura todo. Insúltame, maltrátame como tú quieras, bendime lo que sea, menos que te perdí. Sentimiento solito. Cada vez que te ignoré y me suplicaba, cada vez que te pedí que te callaras, cada grito, cada discusión, cada boca que besé y no era la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error. Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado. Me maltrátame como tú quieras, bendime lo que sea, menos que te perdí. Váyase, mamá. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele cada hueso. Celebramos todos juntos. Queremos invitarlo a que participen activamente, mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además que tenemos nuestra encuesta en las redes sociales, nuestros grupos disponibles para ustedes. Un cuenta. Hoy nos acompañan unas invitadas verdaderamente excepcionales, quienes nos presentan el tema La voz de las abuelas de las Américas, cuando el se une. Por dar, tenemos con nosotros a Zent, o Zenteotl M. Niebla, licenciada en comunicación organizacional, con estudios de posgrado en filosofía de vida y educativa Montessori. Mujer medicina, mujer de fuego mexicana, además que es mamá de tres niñas de 14, de 12 y de 9 años respectivamente. También nos honra con su presencia la abuela Luz Clara, mujer medicina andina, pachamamística, sonoroterapista, líder ceremonial, acompañante del sagrado femenino, madre, abuela y bisabuela, portadora de una voz que resuena como tambor antiguo, con la fuerza de la tierra y la dulzura de los aguas. Hoy, como abuela de 83 años, ha tejido su propia medicina que se expresa de acuerdo a las necesidades de cada persona y grupo con plena conciencia de la guía ancestral y celestial. Nació en Chile y ha viajado mucho en su vida. Vivió 9 años de exilio durante la dictadura militar de su país, vivió 5 años en Perú y los últimos 40 años la ha llevado su medicina a diferentes libros. El rezo de mi vida, en octubre del 2017, donde expone su alma y su proceso de curación para inspirar a otras mujeres a sanar y vivir desde el corazón. Licenciada Zenten, bienvenida a Mujeres que Inspiran. Es un verdadero gusto que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Buenos días, con el corazón pleno, feliz de escuchar, de saber que estamos por aquí. Habíamos hecho una pausa por la parte maravillosa que están gestando en Luna 9, Radio Digital también, sobre esta feria bellísima del libro, pero ya estamos de vuelta y con más potencia que nunca, Francisco. Felices de saber que hoy el universo nos honra con la presencia de la gran abuela Luz Clara Camus, una abuela de muchísimas mujeres, mujeres medicina, mujeres de sanación, mujeres guías de círculos de mujeres, todo lo que es en relación a la parte energética espiritual. Tenemos a una gran líder hoy con nosotros. Por ello, abuela Luz Clara, bienvenida a Mujeres que Inspiran. Es un verdadero honor que nos acompañe en esta mañana. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la hermana Zenteotl y gracias a Tirien por aceptarme hoy día y invitarme hoy día a su hermoso programa. Muy, muy contenta, muy feliz de poder compartir con ustedes. Muy agradecida. Gracias, de usted, pero nos gustaría invitarla a presentarse usted misma. ¿Quién es esa visionaria que ha logrado en su línea de tiempo en Madre Tierra unificar a tantas mujeres de todo el mundo en diferentes momentos y ceremonias? Mira, vivo 83 años, ya casi 84, y vivo acá en Chile, nacida aquí en Chile, y desde, bueno, ya hace muchísimos años, en realidad comenzó mi camino espiritual desde que fui al exilio. Y una vez que fui al exilio durante la dictadura militar aquí en mi país, en el exilio estuve haciendo mucho trabajo para ayudar a lo que estaba sucediendo acá en Chile. Y en esos momentos me enfermé mucho. Y cuando me enfermé, tuve curación a través de la acupuntura. Y cuando me sané con la acupuntura, en la medicina china, todos los órganos tienen una emoción. Entonces la emoción que yo tenía escondida en mis riñones era el miedo. Miedo que había pasado, ¿no?, durante los tiempos de la persecución aquí en Chile. Entonces, cuando me sané, me di cuenta que yo tenía una gran contradicción dentro de mí, y era que estaba peleando por la paz. Y entonces me di cuenta de eso y lo corregí. Y de a poquito entonces empecé a dejar esa lucha política agresiva en la que yo estaba. Y comienzo y entro a la escuela de acupuntura. Y ahí en la escuela de acupuntura me encuentro con la gente que creía en el espíritu. Yo en ese momento era atea, absoluta, no marxista, leninista y atea, pues. Y entonces comienzo a ver que la gente rezaba, que meditaba, en fin. Y me sumé a eso, y al sumarme a eso, me llegó el espíritu. Y cuando llega el espíritu a la vida de uno, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, a los pocos años después, regresé aquí a Chile y comencé todo un trabajo con las comunidades mapuches, que son las comunidades indígenas del sur de Chile, y los campesinos. Y abrí una clínica gratis durante 5 años. Y eso fue como la práctica de todo lo que había estudiado yo allá en el exilio. Así es que de ahí, bueno, no paré más. Y al tiempo me empiezan a llegar mensajes en mis meditaciones de que necesitaba venir a la capital a trabajar con las mujeres, que era tiempo de trabajar con las mujeres. Entonces me vine. Me encontré un lugar fuera de la ciudad porque hace muchos años que no vivo en las ciudades. Me encontré este lugar maravilloso aquí en las montañas donde vivo ahora. Y desde aquí comencé a bajar a la ciudad, a Santiago, y de a poquito a formar grupos de mujeres. Así esto fue el año 86, 87. Y entonces ahí comenzaron los primeros círculos de mujeres, los primeros círculos de la diosa en Chile. Y al principio éramos, qué sé yo, 4, después éramos 20, de repente éramos 100 y nos teníamos que quedar toda la noche porque había toque de queda, estábamos en plena dictadura todavía. Así que ahí comienza todo mi trabajo con lo femenino. En esos tiempos limpiamos mucho todas las mujeres y sanamos, o sea, hacíamos las limpiezas y las sanaciones para las mujeres que estaban saliendo de los campos de concentración de la dictadura, ¿no? Todas mujeres violadas y torturadas, en fin. Fue muy duro, pero también fue muy bello poder hacer ese trabajo tan potente. Y bueno, de ahí no paramos más. Y aquí estamos y seguimos. He vivido 5 años en Perú, como te conté hace poquito. A los 75 me fui a vivir a Perú. Porque tengo grandes maestros que son la gente de la Nación Quero allá. Y bueno, regresé a los 80, estoy de nuevo acá en mi lugar aquí en la montaña y sigo recibiendo grupos de distintas partes del mundo, también recibo y hago trabajos online, en fin, sigo con mi trabajo con las mujeres y que ha sido como mi destino, te diría yo. Ha sido mi destino trabajar con lo femenino, con el sagrado femenino. Así es que en eso estoy Y bueno, hasta que me dé esta vida la posibilidad de seguir trabajando, así va a ser. Me encanta lo que hago, es mi misión, es mi alegría, el servir a la diosa, el servir a mis hermanas, es mi alegría. Entonces, es lo que me da energía, lo que me da fuerza, lo que me da mucha vida. Así que eso te puedo contar. Si quieres saber más, me tendrás que... Más historia y gracias por compartir con nuestra querida audiencia internacional, porque estos espacios son justamente los que inspiran a próximas generaciones. También puede ayudar con un poderoso mensaje a mujeres en diferentes partes del mundo que nos están escuchando. Muchas gracias. Abuela Luz Gracias. Clara, ¿podría usted compartir con nosotros cómo vivió su infancia, las memorias que guarda en su corazón de los primeros maestros de vida, sus padres y pues sus abuelos? Mira, en realidad yo te podría decir que a los 7 años, hasta los 7 años fui muy, muy feliz. Viví una vida así de campo, muy alegre. Y a los 7 años muere mi padre, que era un ser maravilloso, y nos fuimos a vivir a la ciudad con mi abuelo, con mi madre y mi hermana. Y esos años no fueron muy felices, no fueron muy... O sea, había mucho dolor, ¿verdad? Había dolor de mi madre, había dolor de haber perdido a mi padre. Entonces no fueron años muy felices. Y la verdad es que no tengo tantos bonitos recuerdos. Tengo algunos recuerdos buenos, siempre hay algunos recuerdos buenos. Pero la verdad es que no fue una infancia tan, tan feliz. Eso, y mi abuelo materno, de padre, un señor muy a la antigua, muy estricto, no era igual que mi padre, que era un ser alegre y más moderno, ¿verdad? Pero igual sí tuve el apoyo de mi abuelo, que fue apoyo económico también, y bueno, y una presencia masculina en mi vida. Contar. Gracias, gente, otros son todos. Gracias, abuela. Qué alegría ir más de sobre tu vida que nos permiten perfilar de manera todo este espacio que tú puedes contener. Se me hace increíble esta oportunidad, de verdad la agradezco muchísimo. Y te agradecemos en especial estar aquí esta mañana para compartir con la audiencia de Luna 9 Radio Digital sobre la importancia de la figura de las abuelas en la gran tribu humana. Y con base en esto, a mí me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál consideras, Luz, que es el rol fundamental que cumplen las abuelas? Gracias, mi hermana. Bueno, yo diría que las abuelas contienen la memoria, ¿verdad? También diría yo que las abuelas nos muestran el camino y en mi caso, yo siempre le digo a mis alumnas, les voy a mostrar el cortacamino, porque una tuvo que dar una vuelta muy larga, y caminar mucho para llegar a donde estamos ahora. Entonces, con esa experiencia, la experiencia de las abuelas es algo que ayuda a cortar el camino para encontrarse con su corazón, con su alma, con su espíritu, ¿verdad? Y eso creo que es muy importante. También yo siento que las abuelas son como un pilar que enraiza a las más jóvenes. Que les ayuda a tener esa memoria, o sea, a recopilar, a reconstituir la memoria de lo que ha sido el trabajo del despertar de nuestra gente, ¿no? En general. Eso siento yo que ha sido el rol de las abuelas. Es el rol de las abuelas. Y es el mío, que lo veo yo. Tengo nietas, tengo nietos, ¿verdad? Tengo bisnietos y bisnietas. Entonces, yo soy como un pilar para ellos. Eso es lo que siento. Qué bello. También es la parte fundamental en la que nos están pudiendo contener, cuidar y transmitir esa memoria, como bien lo explica. La conexión con las abuelas es esta capacidad de enraizar y esa parte es bella. Y bueno, y creo que hablamos tanto de las abuelas biológicas, ¿no? Como de las abuelas a nivel espiritual, a nivel energético, en el planeta, en Madre Tierra. Y bueno, Exacto. yo, ¿qué te puedo decir? Si yo vengo de una abuela tan grande, la experiencia de vida conmigo con la abuela fue enorme. Y como generación, yo te puedo hoy tocar con este amor tan especial, es porque yo fui tocada así por mi abuela. Pero Francisco también fue tocado. Francisco. Zent, más fácil Zent, ya, de confianza, de cariño, aquí en el grupo la llamamos Zent. Y la verdad que Sí, sí, sí. es diferente totalmente, es una experiencia beyond words, como decimos acá, más de palabras. Es increíble cómo le pasan a uno el conocimiento antiguo, ese fuego de familia, esa unión, como siempre decían. Entonces, pues sí, fui criado con mis abuelos maternos, que yo le digo mamá y papá. Ella está en otro plano, desde allá nos está viendo y pues vino a dar, como decir, servicio desde muy niña también. Entonces, pues aprendí eso y eso es lo que uno va transmitiendo, es lo que va pasando a otras generaciones, como decir, el matriarcado, luego siguen los hijos, los nietos, etcétera. Entonces, salero, de privilegio seguir ese linaje, seguir esas enseñanzas. Muchas gracias por ello. Lo cual, quisiera preguntar. Encuentro toda la razón, Francisco, tal cual. En mi caso, yo no tuve mis abuelas. Mis abuelas por padre de mi pa, por parte de mi hermana eran muy católicos, Opus Dei, y yo fui distinta. Yo salí la distinta de la familia, entonces a mí me hicieron la cruz. Yo no tuve, casi no tuve ningún contacto con mi abuela paterna. Y mi abuela materna estaba muy enferma, entonces tampoco tuve mucho contacto con ella. Entonces fue algo que yo me dije a mí misma, cuando yo sea abuela, voy a ser una verdadera abuela. Así es que ha sido algo que realmente he desarrollado y he puesto énfasis en mi vida, en ser una abuela, no solamente para mi descendencia, sino que abuela para muchas. Sí. Así es, muchas gracias por ello. Lo cual quisiera preguntarle, Cent nos compartió sobre un evento que usted está creando llamado La Voz de las Abuelas de las Américas. ¿Nos puede compartir de qué va y cuándo y dónde se realizará este evento? Por supuesto, muchas gracias. Mira, para comenzar te tengo que decir que ¿tengo tiempo para contar una historia? ¿Aló? Ya, mira, ya. Lo que sucede es que yo tengo una creencia muy fuerte por la experiencia vivida de que cuando nos juntamos las mujeres a rezar hay una gran respuesta. Y todo esto comienza en el año 89, aquí en Chile, estábamos en plena dictadura todavía, y yo ya no hacía trabajo político, pero sí estaba haciendo el trabajo con las mujeres de los círculos, ¿no? Y en plena dictadura teníamos que quedarnos toda la noche porque había toque de queda cuando teníamos las reuniones. Y en eso llegaron dos mujeres de los partidos políticos y me dijeron que las mujeres directoras del partido, o sea, presidenta, no sé cómo sería, de los partidos políticos de izquierda aquí en Chile, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, que se llamaban, querían hablar conmigo. Y yo fui a hablar con ella, pero pensando qué querrían de mí, porque yo ya no hacía trabajo político de esa forma, ¿no? Entonces me dijeron que sabían que venía el día 8 de marzo, el día Día de la Mujer, y que no querían salir a la calle porque las tomaban presas, las violaban, las torturaban, en fin. Y que ellas habían escuchado que yo hacía rituales y que hacía ceremonias y que ellas no sabían lo que era eso, si yo se lo podía explicar. Entonces, por supuesto, les dije yo les explico todo, yo les enseño. Bueno, les enseñé, les mostré y convocamos. Convocamos bajo dictadura, arrendamos un estadio que había sido estadio de tortura de la dictadura, lo limpiamos con nuestros cantos, con nuestros humos, con nuestros rezos, en fin, y convocamos. Convocamos así, de boca en boca, porque no se podía hacer publicidad, ¿no? Y juntamos un rezo de un día que fue 25.000 mujeres en el Estadio Santa Laura, y todas con una sola intención, de que saliera el dictador sin derrame de sangre. Ese fue el rezo. A los 4 o 5 meses fue, salió el dictador. Algo hizo el dictador que no sé qué sería, que el gobierno de Estados Unidos le dijo, tiene que, porque eran títeres del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos le dice, tiene que llamar a plebiscito. El plebiscito que íbamos todos a votar y poníamos sí o no. Todos pusimos no y salió el dictador sin derrame de sangre. Entonces, desde ahí yo supe que cuando nos unimos las mujeres a rezar con ese fervor, con esa fuerza, podemos mover hasta dictadores, ¿no? Entonces, cuando estaba en Perú, recibí mi mensaje que digo yo de la diosa. Me dice que junte a las mujeres a rezar. Eso fue el 2019. Entonces hice todo un llamado y nos juntamos 600 mujeres, 13 abuelas de distintas partes del mundo y rezamos durante 6 días. Entonces ahora volví a recibir el mensaje que era hora de reunir a las mujeres nuevamente a rezar por la Madre Tierra y que esta vez fueran la unión de las Américas, la unión de las abuelas del norte, las abuelas del sur y las abuelas del centro. Y que había que y que estaba la profecía de, y que me guiara por la profecía del cóndor y del águila, que ya lo vamos a explicar. Entonces, uniendo el cóndor del sur y el norte. Entonces yo dije, sí. Y vamos a unirlos en la tierra del Quetzal, que va a ser México. Entonces, me contacté hermanas en México, bueno, se fue armando todo esto, en realidad fue como un estallido. Hay mujeres de todo el mundo que quieren venir, me están llamando están escribiendo de Ucrania, de Rusia, de distintas partes de Europa, de todas las Américas. Y entonces me fui yo a Norteamérica, tengo una hija que vive allá, y fui a hablar con las abuelas, y las abuelas me dijeron que sí, que querían hablar. Entonces así fuimos juntando las abuelas. Hay 12 abuelas, 13 conmigo, y vienen desde Canadá, Norteamérica, Centroamérica, y acá Perú y Chile. Así es que, y viene Colombia, y eso. Así es que estamos en este momento reuniendo. A las mujeres, ya hay una hermosa página web que se las voy a enviar para que ustedes la puedan publicar. Y la idea es que vamos a rezar 4 días, esto va a ser en Tepoztlán, el 4, 5, 6 y 7 de noviembre. Y en un lugar muy hermoso a los pies del Tepoz, lugar muy sagrado. Y el llamado que yo estoy haciendo es a 2.000 mujeres. Espero que seamos eso. No sé, a lo mejor somos 1.000, somos 2.000, o a lo mejor somos 3.000. No sé. Hasta el momento va todo muy bien. Se están inscribiendo muchas mujeres, como les decía. Y estamos preparándonos con todo para que sea un rezo muy potente en estos momentos tan importantes de transición y de cambio aquí en la tierra. Yo siento que las mujeres somos las parteras de esta nueva era, de esta nueva tierra que estamos todas soñando. Entonces, apoyadas por nuestros hermanos, por supuesto, siempre apoyado por el masculino, ¿no? El último día estamos llamando a los hombres que vengan a recibir una bendición de todas nosotras y de las abuelas, por supuesto. Así es que, como les digo, estamos en un gran entusiasmo, para que este sea un tremendo rezo, que tenga repercusiones por toda la tierra. Eso es lo que les puedo contar. Gracias, de verdad. El colegio nos estará avisando para poder participar en ello también. De todo sabe que nuestras plataformas están disponibles para ustedes en lo que podamos servir. Vámonos a una brevísima pausa para continuar con este extraordinario conversatorio. Así que vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. No se despeguen porque seguimos con más aquí en Mujeres. Y la presencia destacada de la licenciada Zenta Niebla, mujer de fuego, mujer medicina mexicana, licenciada en comunicación organizacional, junto con abuela Luz Clara, mujer medicina andina, Pachamamística,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Definitivamente, somos impactantes. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 65 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 61. Es decir, estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 16 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante junto con nuestras invitadas del día de hoy, licenciada Zent M. Niebla, mujer de fuego, mujer medicina mexicana, licenciada en comunicación organizacional, junto con la abuela Luz Clara, mujer medicina andina, pachamamística, sonorerapista, líder ceremonial, quienes nos presentan el tema La voz de las abuelas de las Américas, cuando el cóndor y el águila se unen. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Zent. Gracias, Francisco. Me ha tocado en el espacio de conocer a la abuela Luz Clara. Yo conozco a la abuela Luz Clara de pandemia para acá, más o menos, que me unifico por ahí al llamado de la ofrenda menstrual mundial con este grupo enorme de mujeres, de más de 10.000 mujeres. Y de ahí, en algún momento, Luz Clara nos convoca precisamente a uno de estos rezos de paz. En Zoom unificamos a muchísimas mujeres en el mundo y me encantó tener la alegría en el corazón de poderme sumar a un grupo bello con quienes armamos también el rezo desde México. Y desde que la conozco, pues la, obviamente estoy muy cercana a su desarrollo, de lo que ella sigue compartiéndonos. Y leía, Abuela Bella, hace poco en un escrito tuyo, en el que mencionabas cómo este gran rol de las abuelas se ha visto impactado por el patriarcado. El culto a la diosa, esta desconexión de la mujer con nuestras raíces, nuestra desconexión energética con Madre Tierra. Y yo quisiera ver si nos pudieras compartir un poco más sobre tu visión, de qué forma se ha impactado toda la parte precisamente del rol de las abuelas, de las mujeres, y qué es eso que sí podríamos hacer día a día para ir restableciendo esa conexión. Mm-hmm. Qué buena pregunta, mi linda, preciosa. Me gusta que me preguntes eso, porque sí, son 10.000 años de patriarcado, ¿no es cierto? Y este patriarcado ha borrado todo lo que sea el culto a la diosa y el sagrado femenino. Y por eso estamos viendo lo que está sucediendo, porque había una gran separación de lo que se llama el espíritu y la naturaleza. Y eso ha sido muy fuerte, porque se ha... lo material lo que ha prevalecido, ¿no? Y se ha olvidado de la naturaleza. Y por eso estamos en este momento en la Tierra como estamos, ¿cierto? Y porque había una gran separación del espíritu y la naturaleza. Entonces... se ha borrado todo lo que se ha sagrado. Se, como pongo ahí en ese artículo, que se cortó el cordón umbilical a la Madre Tierra, ¿no? Y comenzamos a olvidarnos de la acción con la naturaleza y eso nos ha traído al momento presente, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante recuperar esa conexión con la Madre Tierra y no solamente las mujeres, deberíamos todos, absolutamente todos, recordar esa conexión con la naturaleza, volver a sentir ese cordón umbilical, Madre Tierra, que empezar a escuchar a las abuelas que tienen la sabiduría ancestral, ¿verdad? Y que aún recuerdan, y que todavía estas abuelas caminamos de la mano con la naturaleza, estamos unidas a la naturaleza, sabemos escuchar a la naturaleza. Y lo que yo digo que es muy importante, que en estos momentos, si no podemos escuchar a la naturaleza, no vamos a saber qué hacer en los momentos de crisis que estamos viviendo, como las inundaciones, los terremotos, que está todo a la orden del día, o sea, hay mucho de eso ahora. Entonces, más que nunca, ¿verdad? Entonces, en momentos de desastres tan grandes, si no podemos escuchar a la naturaleza, si no podemos reconocerla, si no podemos ver en ella lo que viene, está difícil sobrevivir. Eso es lo que yo siento. Entonces, para poder realmente sobrevivir y ayudar en momentos de crisis, necesitamos estar conectadas. Y eso es un trabajo diario, diría yo, de que necesitamos todos, absolutamente todos, practicar diariamente y hacer cosas tan sencillas para comenzar, como caminar descalzo en la tierra, sentirla, abrazar los árboles, plantar una huerta, una pequeña huerta que sea, y si no tienes tierra para plantar una huerta, entonces planta en unos maceteros, pero que veas a la vida, que veas a la semilla germinar, que veas a la vida crecer en una planta, ya te va a dar otra sensación de contacto con la madre tierra. Es hora de empezar a fijarnos en las estaciones, a celebrar las distintas estaciones, a ver cómo nos sentimos en las diferentes estaciones, cómo me siento en invierno, cómo me siento en verano, cómo me siento en primavera, cómo me siento en otoño, en los ciclos de la luna, ¿no? Cómo me siento con la luna nueva, con la luna creciente, menguante, etcétera, ¿no? Cómo me siento, qué es lo que me pasa en mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo a los ciclos de la luna, por ejemplo. Entonces, si empezamos a estudiar todo eso en nosotras mismas, ¿no? Podemos armar ese cordón umbilical que se rompió y que el patriarcado ha específicamente roto para meternos en una vida material desconectadas, pues, desconectadas de lo que es la tierra. Eso es lo que siento yo, que es tan importante ahora unirnos en ese rezo de escuchar a las abuelas, para que las abuelas nos den un mensaje, un consejo y nos recuerden cómo vivir en la tierra, unidas a la naturaleza, unidas a la madre tierra, escuchándola, llevándola en nuestro corazón. Muchísimas Algo gracias. tan Increíble. sencillo. Ay, perdón, No, Francisco, no, estaba tranquila, como sin oye, las palabras. aquí, así, atentos, escuchando, y la verdad que gracias, gracias por ello. Adelante, Santi. Haciendo radio en vivo, tal cual, ¿no? Yo escuchaba ahorita a Luz Clara y para nosotros es importantísimo, nos damos cuenta, ¿no? Por lo que ella nos comparte con el sentir y el vibrar de nuestras hermanas y abuelas desde el sur del continente. Y en especial para nuestros ancestros en México, la sustentabilidad alimentaria se basaba en esto, en que realmente podamos hacer este proceso de observación. Y no era solo estar conectados para los nutrientes a nuestro cuerpo físico, evidentemente. Y esta recomendación que nos das en esto que sí podemos hacer en el día a día para reconectar esto que en gran medida la energía del patriarcado desconectó o desenraizó, es una de las claves más sencillas. Nos estás dando múltiples opciones sin costo alguno, ¿no? Que es Exacto. poder, por ejemplo, hacer la siembra. En el caso de México, pues aquí visualizamos la siembra del maíz. Y muchas veces hemos tenido esta pregunta típica de nosotros, por ejemplo, que vivimos en la gran Ciudad de México, este gran espacio México Tenochtitlán hoy con más de 20 y tantos millones de habitantes, uno se pregunta, ¿y dónde siembro maíz? ¿Y dónde es que viviendo probablemente entre departamentos, edificios, si bien la ciudad tiene algunas zonas todavía rurales, hacia la zona sur sobre todo, pues mucha gente no la tiene? Entonces, lo que nosotros hemos observado es que vale la pena unificarnos en comunidad, entre vecinos, entre amigos, familiares, para entre todos definir algún espacio en un jardín de alguno de nosotros. Y entonces poder llevar a cabo esa siembra y cuidarla entre todos, con el objetivo real de vivir la observación del proceso. Y esta observación tiene esa gran sabiduría, nos conecta inmediatamente a la sabiduría de la Madre Tierra, precisamente. Esa es la sabiduría que queremos retomar. Y en gran medida, esta sabiduría se puede ir retomando desde la observación. Y así como nos compartía la abuela Luz Clara, desde la observación de una siembra, por ejemplo, y evidentemente todo su proceso, cómo se convierte en una plántula apenas pequeñita, cómo se sostiene ante toda esa vulnerabilidad y sigue creciendo, reconocer estos ciclos, los ciclos de cosecha, y conectarnos con otro factor muy importante, equinoccios, solsticios, todo esto que nos va marcando, y las mujeres en particular, con todas nuestras fases lunares, y es todo ese cúmulo, es una gran sabiduría, está ahí y no cuesta un peso. Pero algo que quería yo compartirles que sucedió este fin de semana pasado, tuve una gran alegría en el corazón, salí ese día plena realmente. Vino un amigo del extranjero, me comentó que iba a hacer una instalación en un museo, en el Museo de Xalapa de Antropología, aquí en la zona de Veracruz, por el Golfo de México, en nuestro país, y me dijo que estaba buscando la voz de algunos abuelos. Y le dije, ok, pero yo acabo de estar en un evento con grandes mujeres también, y entonces le dije, voy a invitar a tal y tal, y te conecto con ellas. Y entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a la abuela preciosa Marisela Ugalde, una de las grandes abuelas de México con muchos años caminando. Y cuando me senté en el estudio para grabar este audio sin ruido, sin nada, solo escuchando con ellos, me impactó. Por supuesto, esto fue... Okay, y entonces tenía presente a Luz Clara, sí, la tenía presente, porque era esto de vamos a sentarnos en Tepoztlán a escuchar la voz de las abuelas. Y ese día comprendí eso perfectamente y dije, wow, el potencial que tiene este evento de la voz de las abuelas de América es enorme. Yo tuve la oportunidad ese día de escuchar a una sola abuela y mi corazón quedó impactado. Pero ¿qué tal hablar de 13 abuelas? Increíble, qué privilegio, qué honor, y muchas cosas me han quedado resonando de escuchar a nuestra invitada del día de hoy. La verdad que desde que estuvimos en estos programas con Zen, pues he aprendido a aplicarlo un poquito a algunas cosas, sobre todo cómo afecta la luna. La luna es mi regente, y sí afecta. Hay días en, según la estación, perdón, según la fase de la luna, hay días en que sí afecta el nivel emocional, hay otros días en que sí uno se siente como más alterado, dependiendo de los ciclos, y sí hace falta caminar sobre el pasto y sentir esa sensación en los dedos, es increíble. Perú tiene muchísimo, como ya conoce, como ha mencionado también, y ha estado allá, tenemos lo que es el Inti Raymi, la Tierra al Sol, la Fiesta al Sol, y también tenemos la Pachamama, que es la Fiesta a la Luna, y cómo influía en la agricultura desde el Imperio Incaico. Así que miren desde cuánto tiempo viene esto, nuestros ancestros lo vienen haciendo y toda esa sabiduría ha ido pasando generación a generación y es lo que queremos que prevalezca aquí. Quisiera preguntar a ambas, ¿cuáles fueron a través de su ejemplo las primeras abuelas o mujeres jóvenes, si es que fue el caso, que le inspiraron a desarrollar sus talentos hasta llegar a realizar la hermosa labor que realiza hoy? Vamos a empezar con abuela Luz Clara, por favor, si nos puede compartir esto. Luego, sí, claro. Claro, mira, la diría yo que realmente me impactó y que me enseñó muchísimo fue una abuela mapuche, la Machi Antonia Lincolaf, de la región del sur de Chile, de acá. Fui su aprendiz, diríamos. Ella llegó en sueños a mi vida y después la conocí y pasó todo exactamente igual que el sueño. Y bueno, entonces ella me adoptó, diría yo, y por muchos años la iba a visitar, a quedarme tiempito con ella, y me fue mostrando, lo diría, si yo pudiera resumirlo en una frase, la sacralidad de la vida. Eso diría yo que fue lo que ella más me mostró, ¿no? Bueno, muchas cosas, pero ese es el punto más fuerte, la sacralidad de la vida. Eso me lo mostraba en la forma que ella faenaba sus animales, en la forma que sembraba, en la forma que cosechaba, en ese contacto tan directo del corazón, del útero hacia la madre tierra. Entonces eso diría yo que fue una gran influencia para mí. Después, por supuesto, han habido abuelas. Tuve el gran privilegio de estudiar también con un gran abuelo en Norteamérica que se llamaba, porque ya no está aquí, Sam Bear, de los Chippewa, de la tribu de los Chippewa. Él también me mostró la sacralidad de la vida, diría yo, y la sacralidad de los elementos, me acuerdo. Muchísimo sobre los elementos, me hizo consciente del espíritu de los elementos. Y también estudié, o sea, no sé si estudiar, pero compartí y aprendí de abuelos quichua de la selva del Amazonas en el Ecuador. Estuve viviendo un tiempo con un abuelo ayahuasquero, de allá, don Casimiro Mamayacta, de allá de la selva amazónica ecuatoriana. Y también los que han sido grandes maestros míos han sido los abuelos y la abuela María Paza, de la Nación Quero, de Perú. Ella es la líder espiritual de la Nación Quero, la abuela que tiene en este momento 97 años. También ha sido una gran inspiración para mí. Y así han habido abuelitos y abuelitas que me han mostrado el camino y que me han abierto el camino también. Y me han abierto esa conexión con la Madre Tierra, el amor, la devoción hacia la grandiosa Madre. Eso un poco. Muchas Clara, gracias por ese compartir. Si quieres te comento, Francisco. Por favor, sí, claro que sí. Pues a mí el corazón se me satura, la verdad, de emoción, porque como compartí ahorita con ustedes, como siempre les he dicho a mis hijas desde los embarazos, desde convocarlas primero a venir con nosotros, después su embarazo. Ya desde ahí yo sabía que era un honor ser su mamá, pero lo sabía porque había sido tocada con este gran amor de mi abuela, a María Olga, mi abuela, que le decíamos mamá Nina, siempre fue mi mamá Nina, y fue una belleza convocar con ella, estar juntas en Madre Tierra, ese ciclo en el que ella volcó todo su amor. Después de una vida como la de cualquier otro ser humano, con muchas pruebas, con cosas también difíciles, y de repente pues le tocó que llegara yo y creamos una relación muy especial. Era una relación dual bellísima y la gocé, de verdad la gocé. Esa capacidad de amor incondicional, yo creo que definitivamente fue activada en mí por ella, ¿no? Entonces, pues es primero la mujer que convocaría yo inmediatamente, que siempre está realmente conmigo, dice mi hija chiquita, es que tú todo el tiempo estás hablando con tu abuela, mamá. Yo cocino y estoy platicando de repente con ella, o pasa algo con las niñas, emocionadísima, y le cuento, ¿no? Y ellas me escuchan, porque lo hago en voz alta, entonces es curioso, pero sí continúa una relación muy bonita, muy bien integrada en mí, y bueno, esa es mi primera gran maestra hablando de abuelas. Definitivamente ella fue mi abuela materna y mi abuela paterna trajo algo bellísimo a mí que fue, yo recuerdo llegar a esa casa con un patio central enorme y donde ella tenía además gallinas y tenía más animales y entonces mi contacto con más animales fue a través de mi abuela Ina. Ella es mi abuela paterna, una abuela sinaloense bellísima del norte del país. Y con mi abuela materna conocí lo que era este amor por el cuidado precisamente de tu jardín. Ella tenía más de 15 árboles frutales en un espacio muy lindo. Me tocó hacer esta observación, Francisco, Luz Clara, de cómo cada uno de esos árboles nos daba un fruto diferente y sus procesos, sus ciclos, ¿no? Que tenían cada uno muy diferente. Y te puedo comentar que a nivel energético, curiosamente, cuando tú preguntas, ¿y cuáles han sido esas abuelas que impactan en tu vida o han impactado? Pues definitivamente, ahorita que lo pienso, Luz Clara, ha estado yo caminando cercana al camino que ella lleva hace 4 años Ha sido una abuela que abrió con mucho cariño su corazón hacia mí. Siempre me ha recibido muy bien una llamada, siempre me ha tomado muy bien un mensaje. Una abuela amorosa, una abuela definitivamente desde mi punto de vista, desde la activación de la línea femenina, que es muy diferente. Traemos ahora a veces todavía muchas abuelas como más conectadas con lo que fue la enseñanza desde el patriarcado, precisamente, que marcaba una disciplina que probablemente no era tan femenina. Y si hay una energía como mucho más amorosa, mucho más suave para mí, que se relaciona mucho con el cariño de mis dos abuelas, mi abuela María Olga, mi abuela Ina, es precisamente la de la abuela Luz Clara. Y también me ha tocado, porque he tenido ese privilegio, a través de mis compañeras de la Ofrenda Menstrual Mundial, conocer otras dos abuelas grandes, de verdad, Miriam Bibutó, de Argentina, que con ella también platicando muchísimo de la mano sobre su trabajo y la rueda púrpura. A ver si un día tenemos también el privilegio de poderla convocar para acá al programa. Y bueno, tenemos otra abuela genial que nos ayudaba a sostener todo este tejido de estas más de 10.000 mujeres, que en realidad ya nos pide no llamarla abuela, ¿verdad? Luz Clara nos dice, yo soy Doña Loba. Y ella es Mariana, que vive ahora en España, Muy pero es querida. sudamericana también. Ajá, Argentina. y de Argentina también, exacto. Y entre ellas tres nos han ayudado a sostener este rezo de una manera muy grande. Y bueno, me ha tocado acompañar a la mayoría, ir caminando un poco de sus vidas, ¿no? Aprendiendo. Hoy creo que todas ellas son maestras para nosotras y pues tengo ese gozo en el corazón, ¿no? Escucharlas, sentarnos a observar cómo ha seguido ese caminar. Ahorita, como es de arte que nos está contando de lo difícil que fue ese. Sí, por supuesto que no, porque el camino de una abuela se va engrosando con base en la experiencia, con base en la capacidad de servicio hacia otras personas, hacia tu familia, tu comunidad, hacia la humanidad completa. Y pues solo tengo espacio para seguir aprendiendo, Francisco. Muy honrada. Gracias, linda. Muy amorosa tú. Excelente estas Gracias, abuela. palabras. De verdad que muchísimas gracias por engalanar este programa, por estar aquí con nosotros, con nuestra comunidad internacional. Y mandamos también un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos en Paucartambo, en Cusco. También, según algún día, pues será que estén aquí también con nosotros. Adelante, Santi. Gracias, Francisco. Pues seguimos esta mañana con el gozo de tener aquí presente la experiencia de la abuela Luz Clara. Y definitivamente queríamos seguir platicando un poquito más de la voz de las abuelas de las Américas y preguntarte, porque sabemos que en este tejido, en esta gran unión, abuela Luz Clara, que se está gestando entre tantas mujeres, también vamos a tener artistas invitadas. ¿Nos contarías más sobre esa parte que se suma al mensaje que cada una de las abuelas está compartiendo? Sí, claro. Mira, una de las principales, bueno, son todas principales, pero la que está ayudando muchísimo es la Moyeney Valdés. Ella es chilena, pero vive en Tepoztlán hace muchos años. Es una cantante, mujer medicina, que viaja por el mundo llevando su música, ¿no? Y su rezo. Una tremenda rezadora ella. Entonces está la Moyeney Valdés, que está encargada de toda la música, de la parte musical del evento. Y ella está convocando a diferentes cantoras de diferentes partes del mundo. Entonces vamos a tener muchas cantoras, pero invitadas especiales está ella. Está también, ya no sé si ustedes han escuchado alguna vez de la gran folclorista chilena internacional que llegó a ser la Violeta Parra, que la que canta, la que cantaba Gracias a la Vida. Ella, la Violeta Parra, su nieta, Isabel Parra, que es muy querida acá en Chile también, y muy conocida, por supuesto, también va invitada. Van otra hermana cantadora, que es la Silvana Musso, que le canta a la diosa. Y así, van varias hermanas, que en este momento no tengo el nombre de todas, pero van a haber muchas cantoras. Muchas, muchas cantoras que van a estar ahí llevando pues el ritmo y ayudando a que todo sea más liviano y más divertido y bailaremos y obtendremos conciertos. En las noches vamos a hacer algunos conciertos donde tengan muchas mujeres la posibilidad posibilidad de expresarse y cantar sus canciones. Así es que va a haber mucha música. Eso. Excelente información. También Zend nos había comentado de que este evento tan especial pues se gesta en el marco de la profecía del águila y del cóndor. ¿Podría contarle a Justamente. nuestra audiencia de qué consta esta profecía y cómo está relacionada con este evento? Ok. Mira, la profecía de Águila es una profecía que nadie está muy seguro de dónde viene. Lo que más se dice es que viene de las tribus originarias del norte. Entonces, la profecía del cóndor y el águila habla, el cóndor representa al sur y representa el corazón. El norte representa el águila y representa la mente. Entonces, los antiguos dijeron que cuando llegara el momento de que se juntara el cóndor y el águila, la mente y el corazón, iba a haber un gran despertar en la tierra. Y es justamente eso lo que venimos hablando, muchas de las abuelas venimos diciendo, es el momento del corazón, es el momento de unir la mente con el corazón, porque si no vivimos desde el corazón, no somos capaces de ver lo que está sucediendo, de sentir lo que está sucediendo, de predecir lo que viene, ¿no? Es en el corazón donde está la verdadera sabiduría. Así es que es muy importante esa unión del cóndor y el águila en estos momentos. Yo, como le decía, cuando tuve la visión de este evento, se me dijo claramente, básate en la profecía del cóndor y el águila. Entonces yo dije, sí, la profecía del cóndor y el águila, vamos a unirlos en la tierra del Quetzal. ¿Qué más completo que eso? ¿No es cierto? Entonces, por eso que es en México, ¿no? Que podría haberlo hecho en cualquier otra parte del mundo, pero sentí que era muy importante que fuera en la tierra del Quetzal. Así es que eso ha sido el recorrido de en este caso, de llegar a la profecía del cóndor y el águila. Qué belleza, Luz Clara. Te cuento que, y quiero compartir con la audiencia también, Francisco, que recuerdo que un día, les voy a comentar, en el 26 de agosto pasado, que es mi cumpleaños, precisamente sucedió para mí muy curioso, para mí esos son mensajes. Ese día sonó mi teléfono temprano y la primera persona que marcó fue la abuela Luz Clara, no porque sabía que era mi cumpleaños, sino porque realmente me llamó para comentarme que se iba a gestar este gran evento. Y recuerdo súper bonito que me dijo, y ahorita le voy a pedir que nos cuente un poco más, Zen, fíjate que vengo regresando de mi viaje del norte del continente y las abuelas del norte me dijeron, hermana, tenemos que hablar con las mujeres jóvenes. Y es importante hacerlo porque probablemente sea el último mensaje que podamos exponer de manera pública con ellas, pues por nuestra edad, por lo que esto sea, ¿no? Y me acuerdo tanto que cuando ella me mencionó eso, se me hizo increíble que la visión de co-crear la magia para que se geste ese evento fuera la primera llamada de ese primer día de un nuevo ciclo mío en la Tierra. Qué Y lindo. voy a comentar, sí, fue bellísimo, Luz Clara. Creo que ese día después, evidentemente, seguro yo te comenté que era mi cumpleaños, pero fue muy bonito, abuela. Y el mío fue el 24 de agosto. No, eso no lo sabía. Bueno, para que veas, no traigo tantas fechas en la mente, pero me encanta. Y recuerdo mucho también que yo comenté cuando la abuela me comenta. Entonces, estoy pensando que esto se tiene que gestar desde la visión del cóndor y el águila. Y cuando estábamos en pandemia, precisamente, nosotros como familia estábamos, la familia Huautrincha Niebla, estábamos viviendo en Cancún. Habíamos querido crear un proyecto allá, no teníamos ni idea de que iba a llegar pandemia y de repente llega, ¿no? Y sí dijimos, ¿qué vamos a hacer? Esto se ha paralizado porque ahí la vida casi todo pues gira en torno a la energía del turismo, pero Claro. teníamos la visita de una grande chilena también. Magi, preciosa, una mujer que se dedica totalmente a ser guardiana de nacimiento, de la mano de ella yo he ido también creciendo muchísimo, es una de las abuelas jóvenes, dice que va a llegar a ser una gran abuela. Y Magi terminó en nuestra casa, se quedó Más noches recuerdo porque además el aeropuerto estaba cerrado. Y fue cuando me platicó tanta información sobre un evento bellísimo que gestaron Luz Clara con Maggie y muchas mujeres más y que se vivió por allá precisamente en Perú, en tus tierras, Francisco, en tus tierras ancestrales, en Machu Picchu, tal cual, la convergencia de mujeres y ahorita que nos platique también un poquito más Luz Clara, pero a lo que yo quiero comentar ahorita y llegar es, le decía yo a Luz Clara ese día, ese 26 de agosto, que desde nuestro punto de vista como familia, mi dualidad, el maestro Tonahuaca y yo, habíamos percibido precisamente desde esta activación con la convergencia en el sur. Y él me lo había dicho previamente, es que se requiere que sean las mujeres del sur quienes activen esta energía que va a ir subiendo como serpiente hasta llegar hacia México y más al norte. Y nosotros sabíamos, ¿no? Este entendimiento del cóndor y el águila. Y yo sabía cuando conocí a Magiluz que esto ya se había activado y me emocionaba, no sabes cuánto. Y bueno, sube toda esta energía, ustedes la activan allá, llega hacia acá, entra pandemia, que teníamos que vivir esa etapa de transformación, esa sacudida tan intensa, ¿no? En Madre Tierra. Y bueno, finalmente nosotros regresamos hacia Ciudad de México. Primero vivimos en un paraíso en Michoacán, en nuestro país, en primero pegada a un espacio en el lago de Siragüén, después en el pleno medio del bosque, en el medio de la nada, como diríamos en Estados Unidos también, y fue bellísimo. Yo en ese espacio en el bosque comienzo mi enseñanza con el espejo de obsidiana y era estar entre la energía de todos los elementos de unos pinos altísimos, pero altísimos. Y en las noches se veían las luciérnagas. Lindoró, siento que he sido muy apapachada por Madre Tierra, muy apapachada por la energía de nuestros ancestros en México, por la línea en especial del pueblo mexica. Y bueno, cuando me comenta todo esto Luz Clara, y todavía platicamos de la idea del Quetzal, puedo comentar también que aquí hablamos de tres arquetipos. El águila, para nosotros es un arquetipo con total claridad, de hecho se activa en los laterales de nuestra, lo que llamamos nuestras sienes, arriba de nuestras orejitas, de los dos lados, dual, y ahí está todo el potencial de esta visión del águila que dice, voy con este objetivo concreto. Y una vez que el águila ha remontado ese viaje, ¿no? Esa altura enorme, y después dice, esta es mi presa o este es mi objetivo, se lanza tal cual como una energía masculina, no me dejarás mentir, Luz Clara, como energía masculina va derechito, ¿no? Pero resulta que el águila tiene una visión más, como más en el concepto individual y tiene grandes capacidades para lograrlo. Es la energía de acción. Y el Claro. cóndor para nosotros, que aquí es el águila de collarín, pero para nuestros hermanos en el sur es el cóndor, es un vuelo todavía superior al del águila. El cóndor vuela en alturas superiores. Observa, el cóndor no mata porque ya hay carroña que puede llegar a reciclar. Tiene una visión mucho más grande de comunidad. Entonces, el cóndor viene con esta visión de comunidad, de tribu, de no solo vernos a nosotros mismos, y viene activando toda esta energía hacia arriba. Se unifica con la energía del águila. Y les voy a contar qué es para nosotros el Quetzal. El Quetzal, mucha gente piensa que la traducción de la palabra Quetzal, que está evidentemente en lengua náhuatl, corresponde al nombre de un ave preciosa que tenemos nosotros con un plumaje, pues espectacular, yo no lo puedo llamar de otra manera, ¿no? Y con una serie de características especiales, pero en realidad Quetzal nos habla de algo que está erguido, que está como bien sembrado, bien parado, derecho, es eso que está erguido y para nuestros ancestros lo que estaba bien erguido era algo bello. Y por eso esa ave que es tan hermosa tiene el nombre de Quetzal. Entonces estamos hablando de una energía de abajo que viene subiendo, Luz Clara, todo esta capacidad de visión de una comunidad enorme, de nosotros como tribu humana. Y después sube y se suma a la capacidad de la energía de acción del águila y se suma todavía a la capacidad y expansión de energía de belleza con el Quetzal. Qué Entonces, lindo. pues yo creo que es la fórmula perfecta para algo grandioso. Qué delicioso. Claro que sí. Luis Cara, Totalmente de regálanos acuerdo. Una así en breve. excelente manera de narrarlo. La verdad que estábamos aquí, pero así embelesidos, como escuchando el conversatorio, lo que está compartiendo Vicente con nuestra audiencia internacional. De verdad que muchas gracias, Vicente. Adelante, ¿vas a decir algo? No, gracias a ti, Francisco. Perdón, iba solo a pedirle a Luz Clara si nos podía acompañar con un poquito de información de esto que yo menciono, que fue lo que nosotros observamos también como la familia Cochrane, que ya se dio y que fue la actriz Love en el sur, en ese evento de la gran convergencia. Mira, de las mujeres fue una visión que tuve yo, como le dije antes. Fue una visión, como la misma que me pasó ahora. Fue una visión donde se me dice, reúne a las mujeres. Lo hice y empecé a la magia, a la Astrid, y bueno, y se nos unieron muchísimas mujeres y fue así como encender fuego, así fue como shh, se desparramó ligerito. Y como les digo, juntamos. Ah, entonces se me dijo que llamara a las abuelas de distintas partes del mundo. Entonces convidé a abuelas de Norteamérica, convidé a abuelas de Europa, convidé a abuelas de África, de Australia, de Guatemala. En fin, 12 abuelas, éramos 13 conmigo, igual que ahora. Y hemos reunidas durante 6 días, re rezando por la Madre Tierra. Y cada día representando un elemento, y hicimos muchos altares. En fin, fue un rezo muy potente, con 600 mujeres, como les decía, y fue un antes y un después, yo en mi vida y en la vida de muchísimas mujeres. Hasta el día de hoy me recuerdan a mí allá en Pisac, justamente viene una amiga llegando y me dice: todos te conocen allá, todas quieren, preguntan cuándo regresa. Porque claro, fue tan hermoso ese evento y tan potente que quedó grabado en el corazón de la gente de allá, ¿no? Sí. Así que eso fue el evento Así de... es, un evento histórico, Irlus. Está en YouTube, por si quieren verlo, es una gran inspiración. Se llama Ah, sería bellísimo. Pueden Convergencia. compartirlo en nuestro grupo de WhatsApp para que lo podamos ver y lo podemos replicar en las redes. Pero Zend, ¿te puedes encargar de eso, please? Si nos pueden Claro, repasar ese ahorita le vídeo. pedimos a. Bueno, ahorita Se llama compártenos cómo se llama. Convergencia Intercultural de Mujeres. Convergencia Intercultural de Mujeres. Y está en YouTube. Lo pueden ver. Perfecto, yo ahorita lo comparto. Traducido en español. Está en español, traducido en inglés. Yo hice la traducción también. Y Nice. después de eso, después que terminó el evento, yo me llevé a las abuelas a Machu Picchu. Las llevé a Machu Picchu, a conocer Machu Picchu, a rezar en Machu Picchu. Y tuvimos una experiencia muy, muy grande allá en Machu Picchu. Yo conseguí con una hermana del Ministerio de Cultura, allá de Cusco, que nos dejaran un tiempo libre, sin turismo, al lugar donde íbamos a estar. Entonces tuvimos como 3 horas ahí y armamos un altar. Armamos un altar, hicimos muchas ofrendas y quedó ese altar ahí palpitando, pues, por la sanación de la tierra en la ciudad sagrada, sí. Qué hermoso, de verdad. Muchas gracias por compartir. Y hay una página de este evento que me está usted mencionando, redes sociales para que nuestro público esté en contacto con toda la sabiduría que puedan sumarse a vivir esta experiencia. Sí, es www. lavozdelasabuelas.com. Lavozdelasabuelas, todo junto, .com. Bien sencillo. Ahí está la página web, que está en 3 idiomas: español, inglés y francés. Wow, excelente, me encanta. Ahí está el mensaje de cada abuela que va a ir. Está el mensaje ahí, hay un video de las abuelitas hablando. Excelente, nos encanta ello. Muchísimas gracias. De verdad que vamos a buscarlo, ya saben, la página web. Ahora vamos a buscar el otro vídeo para ponerlo en nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital y replicarlo también en las otras páginas de las redes sociales. Pues vámonos a una brevísima pausa para escuchar a nuestros patrocinadores. No se despeguen, que seguimos más con Mujeres que Inspiran y la presencia destacada de nuestras invitadas de lujo. Licenciada Cent Niebla, Mujer de Fuego, Mujer Medicina Mexicana y la... nuestra querida abuela Luz Clara, Mujer Medicina Andina, Pachama Mística, Sonorerapista, líder ceremonial, y el día de hoy nos presentan el tema La Voz de las Abuelas de las Américas, cuando el cóndor y el águila se unen. No se olviden de participar, quedan pocos minutos para poder cerrar la encuesta del día de hoy. Estamos preguntándole, ¿qué representa para usted la unión del cóndor y el águila? Opción A, la integración de sabidurías ancestrales del sur y del norte. Opción B, un símbolo de esperanza para las futuras generaciones. Opción C, un mito sin relevancia en la actualidad. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber que nosotros vamos a, en breves minutos, hacer el conteo final para que nuestras invitadas nos den su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Su equipo de Luna 9 Radio Digital nos ha puesto para justamente este momento ideal del conversatorio una canción muy conocida en Sudamérica, El Cóndor Pasa. Pondremos la música, luego vamos a una pausa comercial y luego regresamos. No se muevan de ahí. Thank you.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo, búsquelo por su título de su María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:50. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 63. Es decir, que estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 16. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con nuestras y el lujo. Me refiero a la licenciada Zenta Niebla, mujer de fuego, mujer medicina mexicana, junto también con la abuela Luz Clara, mujer medicina andina, líder ceremonial, quienes nos presentan el tema La voz de las abuelas de las Américas. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Zenta. Gracias, Francisco. Pues qué placer ha sido estar aquí en esta conversación tan deliciosa con la abuela Luz Clara, contigo. Y yo quisiera, porque ya vamos cerrando probablemente, que no nos falte esta pregunta bella para ti, Luz Clara. Yo sé que en Tepoztlán, en el mes de noviembre en México, tendremos oportunidad de reunirnos probablemente entre 1,000, 2,000, 3,000 mujeres, no lo sabemos. Pero hay millones de mujeres trabajando en lo femenino y por ello que yo quisiera preguntarte, ¿podrías compartirnos para toda la audiencia ese mensaje que vibra esta mañana en tu corazón para la gran tribu femenina, abuela? ¿Sabes? De anclar, mejor dicho, el espíritu en la tierra. Las religiones nos llevaron a amar y adorar y ritualizar, etcétera, etcétera, en el cielo. Y se olvidó de lo que pasó aquí en la tierra por la misma desconexión con la naturaleza que hablamos antes, ¿verdad? Entonces se olvidó la conexión con la madre tierra. Y en este momento que estamos viviendo, siento que la importancia de aquí en la tierra, de devolverle los vida aquí, en actos tan sencillos como agradecer nuestros alimentos, conectarnos con las plantas, por ejemplo, si recogemos una hierbita para tomar, una hierbita medicinal para tomar, darle las gracias a la planta, reconocer la vida en las plantas, en los árboles, encontrarse nuevamente con ese corazón de la tierra y traer lo sagrado cotidiano, como por ejemplo cuando estamos cocinando, poner el espíritu, poner el amor en lo que estamos haciendo. Cuando vamos a alimentarnos, a comer nuestros alimentos, agradecer a la madre tierra por la abundancia en nuestras mesas. Vamos a lugares sagrados, pedir permiso para entrar, por ejemplo, para si vamos a subir la montaña, si vamos a entrar en un parque, pedimos permiso a los espíritus de la naturaleza. Si nos bañamos en un lago, en un río, pedimos permiso a los espíritus de las aguas. En fin, empezar a conectarnos, a traer eso sagrado a la vida. Además de empezar a celebrar todas las diferentes etapas de la naturaleza. Como les dije antes, celebrar las lunas llenas, celebrar las lunas nuevas. Entrar en contacto con esa energía sagrada aquí en la tierra. Gracias, un mensaje tan sencillo. Francisco, pues yo con esto te entrego a nuestra invitada para que tú nos guíes hacia el cierre de esta conversación tan valiosa, tan llena de nutrientes. Gracias, Francisco. Gracias, Dan. Mi amor. Perdona, un minutito, Francisco. Quisiera agregar una cosa sobre el evento de La Voz de las Abuelas. Esta vez es un equipo diferente al que hicimos la convergencia. Esta vez es un equipo de hermanas de México, que era lo natural que sucediese. Así es que es otro equipo. La única que está en el equipo antiguo soy yo. Las demás son hermanas que sí fueron a la convergencia, pero que son otras hermanas. Eso quería aclarar, por si acaso. Gracias. Muchas gracias. Dígame. Vamos pues entonces a pasar al cierre de la encuesta, porque el día de hoy le estábamos preguntando a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital qué significa, perdón, qué representa para usted la unión del cóndor y el águila. La opción A, la integración de sabidurías ancestrales del sur y el norte. Opción B, un símbolo de esperanza para las futuras generaciones. Opción C, un mito sin relevancia. Y la mayoría, aun cuando estuvo bien tai, como decimos aquí, bien apretada la encuesta, ha elegido la integración de las sabidurías ancestrales del sur y el norte. Quisiera pedirle, por favor, abuela, si nos da un feedback, o mejor dicho, su apreciación acerca de esta opción que ha elegido nuestra familia de Luna 9 Radio Digital con sus votaciones el día de hoy. ¿Cuál ha sido la opción que escogió? Perdón, no te la, entendí. Respondieron la integración de sabidurías ancestrales del sur y el norte. Yo creo que está muy buena esa respuesta. Claro que sí. Vamos a integrar esas dos sabidurías, abuelas, que vienen del norte y que vienen del centro y del sur, justamente, sí. Excelente, muchísimas gracias. Antes de retirarnos, quisiera compartir saludos. Nos dice, wow, gracias hermana Zend por contarnos esta historia tan hermosa. Nos lo dice Paula Ruiz desde Dubái. Muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer la interacción. Amancia Campos Jones desde Panamá, muchísimas gracias, este es en Facebook. Y también Silvia Alicia Noceda Rodríguez desde el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Fuerte abrazo hasta Perú, gracias por su constante apoyo. Pues dicho ello, agradecemos infinitamente a nuestra querida audiencia, a todos quienes han participado con sus votaciones, porque su opinión cuenta. Gracias, Zend, por compartir su sabiduría, su expertise con nosotros. Su conocimiento y pasión nos inspiran a valorar nuestras raíces. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Abuela Luz Clara, ha sido un verdadero honor conocerla. Y sepa que usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros, ya sea sus próximos eventos, talleres, todo lo que usted considere necesario o pertinente compartir con nuestra audiencia internacional. Y a nuestras oyentes, Muchísimas gracias a los dos, a Francisco, a Tse. Ha sido un gusto compartir con ustedes y a toda la gente que nos está escuchando. Un gran abrazo desde mi corazón. Muchísimas gracias. A nuestras queridas oyentes les recordamos de que pueden enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales a nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Nos despedimos, pero recuerden que Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital, estamos aquí para acompañarlas en este viaje del autodescubrimiento y empoderamiento. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que la licenciada Zend es parte de nuestro equipo y va a volver a estar nuevamente con nosotros el tercer lunes de cada mes. Zend, sus palabras de despedida, por favor. Gracias, Francisco. Pues un día especial esta mañana. Siempre son especiales convivir contigo. Como le digo a Francisco, siempre tengo la oportunidad de aprender y de divertirnos. Me encanta activar la energía de diversión desde Luna 9 Radio Digital. Yo estoy segura hoy, Francisco, que con la venia de tu abuela preciosa, que no tuve oportunidad de conocerla, pero que la conozco a través de tu energía. Y pues, abuela, ¿qué te puedo decir? Un gozo, mi corazón se queda pleno esta mañana también para iniciar una semana grandiosa que venga llena de bendiciones para todos y muchísimas posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia, quienes nos permiten ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su día. Los invito ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Cuídense, Dios los bendiga y gracias nuevamente por la sintonía. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.